Pero ahora nos vamos a meter con un tema complejo. Complejo mucho. Muy, muy complejo. Alrededor de la prostitución hay múltiples miradas, pero básicamente hay dos que nosotros queremos exponer. Una, ayer, si escuchaste el Enredando hecho desde Zumba la Turba, desde Córdoba, las chicas allí charlaron con Eugenia Aravena, que es integrante de Amar allí en Córdoba, que es parte de un colectivo de mujeres que tienden a sindicalizarse, que entienden a la prostitución como un trabajo como cualquier otro. Y y por otro lado, digamos, hay otro grupo de personas, entre las que en este caso nos incluimos también nosotros, que creemos que hay que tender hacia la abolición de la prostitución, con todo lo que eso significa como objetivo lejano, ¿no? Muchos de nosotros empezamos a pensar esto a partir de haber conocido a Sonia Sánchez, que es una mujer que formó parte de la fundación tanto de Amar, que después se integró a la CTA, como de una ruptura posterior de un grupo de chicas que hoy son AMAD, la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, que si bien están agrupadas, entienden que la prostitución no es un trabajo digno. Es decir, Sonia piensa que la prostitución no es un trabajo digno. Y como hay algunos algunos proyectos para reglamentar la prostitución no está prohibida en la Argentina, sí está prohibido el proxenetismo. Igual las situaciones varían de acuerdo en qué lugar del país te sitúes. En Córdoba la policía actúa como si la prostitución estuviera prohibida y, digamos, es una caja importante. Entonces las chicas tienen que enfrentar lo que implica la policía allí. Quizás si en Buenos Aires la situación es distinta, fue así hace unos 10 o 15 años. Lo cierto es que es un tema complejo donde en la Red Nacional de Medios Alternativos no hay una sola mirada, y nosotros en el Enredando las Mañanas hemos decidido ni ocultar esos temas y mucho más allá, intentar reflejarlos con el respeto que se puede tener para la otra mirada. Quizás no sea el caso de Sonia o de otras chicas planteadas en el otro terreno, que son duras, digamos. Vos vas a escuchar una mina que es francamente es muy dura en su discurso. Pero también uno a veces se pregunta, más allá de las cuestiones personales que puedan darse en algunas cosas que dice Sonia que pueden no compartirse, si para hablar de este tema no hay que ser duro. Escúchalo, fíjate vos. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no. Yo creo, Euge, no sé si, creo que vos tenés mejor memoria que yo para estas cosas, pero yo creo que ese separador tiene por lo menos 8 años. Uh-huh. Y la voz que escuchabas ahí es la de Sonia Sánchez, a quien tanto tiempo después vamos a volver a saludar. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Somos los mismos de aquella vez, Fernando Tezbel y María Eugenia Otero. De aquella vez y de tantas otras veces. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estabas escuchando? Sí, no me estás escuchando a mí. Recién ahora me estás escuchando a mí. Ahora ¿no? te escucho. ¿Cómo andan ahí todas y todos? Muy bien, muy bien. Decíamos que este separador que estábamos escuchando, vos escuchaste también al principio, creo, tiene aproximadamente 8 años y es de una vieja charla que tuvimos contigo para conversar sobre lo mismo, sobre lo que vamos a conversar ahora. En realidad, no sé si eso es bueno o es malo, digo, que tanto tiempo después volvamos a hablar de lo mismo.

Y sabes una cosa, ninguna de esas putas es dueña de esa vidriera. Las alquilan. Y eso es proxenetismo, uh-huh. Ese es un proxenetismo inmobiliario de la que estas fiolas sindicalistas de la CTA están también promoviendo. Entonces, hablemos claro. ¿De qué prostitución autónoma y libre me hablas? Y hablemos claro. ¿Cuáles son los derechos de una puta autónoma y libre? ¿Ah? Ellas luchan para que se puedan, dice, sacar los fiolos. Si los fiolos lo tienen cuando en esto de los prostíbulos, uh-huh. Que lo maquillan poniendo departamentos privados, lo van a maquillar sacando al fiolo, lo sacan, si dicen trabajo sexual, lo sacan del proxenetismo, que es delito en Argentina, y lo ponen como marido. ¡Ah, gran negocio! Vienen por todas nuestras hijas, porque estos reventados de fiolas y fiolos no les va a importar nada y van a poder vivir de muchas mujeres y no va a ir ninguno preso. Si total son maridos de... No es un delito estar casado con una puta si esta es trabajadora sexual. Uh-huh. Hoy sí es un delito. Y también decir que esto es trabajo sexual desde la reglamentación es sacar al traficante de persona y lo pone como representante de putas. Porque ¿qué traficante de persona va a ir preso cuando le agarren a las putas y la puedan rescatar? Si ellas ya van a tener un carnet como trabajadora sexual. Entonces ese traficante va a decir, no, si yo le estoy buscando trabajo, soy su representante. Claro. Entonces vienen por todas las personas pobres, pero no solo de Argentina. Vamos a dejar claro, por favor, Aznar CTA y la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, recibió 12 millones de dólares. Eso lo recibió en el 2012, noviembre del 2012. Ahora tienen más plata. 12 millones de dólares solo para trabajar en América Latina y el Caribe, uh-huh. La reglamentación de la prostitución como trabajo. Y de hecho que lo están haciendo, porque ya presentaron en Colombia, lo han presentado acá, en Venezuela. Uh-huh. Y eso es, en las que van a caer putas van a ser todas las mujeres pobrísimas, como están cayendo ahora buscando trabajo. Claro. Entonces digo, yo pregunto a tus oyentes, digo, hoy las putas son las hijas de las otras y de los otros, pero vienen por tus hijas, uh-huh. Vienen por tu sobrina, vienen por tu hermana. ¿Qué vas a hacer? ¿Van a esperar hasta que le toque a alguna de sus hijas? Eso esta violencia es tremenda, y es tremendo el gran negocio, pero encima lo maquillan como derechos, ¿comprende? Uh-huh. Quieren reglamentar con estos proyectos con porque la policía les pega, porque la policía los lleva presa. Porque tienen fiolos. Uh-huh. Bueno, estas diputadas deberían trabajar para restituir a las personas que están siendo prostituidas sus derechos, uh-huh. Y que dejen de ser putas y se conviertan en sujetas de derecho. Pero yo te estoy diciendo, mira, yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos, ¿sí? Hace 30 y pico de años. A ver, ¿alguien te vendió? No, yo vivía presa acá en la ciudad de Buenos Aires, pero no sabía que existían los prostíbulos en el sur. Compré el diario Clarín, 17 años te estoy hablando. Sí. Compré el diario Clarín buscando trabajo, y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Sí. Sí, bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. ¿Y sabes algo más? Te cuento. El año pasado, porque yo recibo a las chicas, la mayoría de las chicas que son rescatadas en el sur, yo las recibo acá cuando bajan el avión en Jorge Newbery. Uh-huh. El año pasado recibí a una niña de 17 años, santafesina, que la rescataron del prostíbulo de este tipo. Del mismo tipo. Del famoso Tarantini, te lo digo el nombre. Del mismo tipo. Tarantini. Le dicen Tarantini porque en el año 78 tenía los mismos rulos que Tarantini, uh-huh. Y sigue teniéndolo. le fue rescatada de 17 años del prostíbulo a 3 cuadras de la casa de la señora presidenta en el Calafate. Entonces, Sonia, yo le vi bajar del avión 17 años y me veía a mí, hermana. Claro. Entonces, digo, ¿cómo puede existir eso si no es a través de que están cuidados y está la corrupción política? Claro, están con estos protegidos, fiolos y fiolas. Protegidos por el poder, ¿no? Absolutamente. Entonces después me revienta de nervios escuchar que Argentina lucha contra la trata de personas. Claro. Cuando nuestros políticos se sostienen de las putas, cuando nuestros políticos se sostienen de la prostitución y de la trata de personas, porque son parte de la trata de personas. ¿Sabe que antes de morirse Néstor Kirchner le dio el título de propiedad a todos y todas las dueñas y dueños de esos prostíbulos, que son 2 cuadras? Antes de morir le dio la propiedad. Que recordamos que en algún momento estuvieron clausurados por una acción de quien hoy es legislador porteño, Gustavo Vera, y que después se volvieron a reabrir, ¿no? Sí, y lo están abiertos. Uh-huh. Sí, están abiertos. Y sabes, y te voy a decir algo más. Hace 4 días que estuve reunida con gente de Santa Cruz, y ¿sabes algo? De la Subsecretaría de la Mujer. Hoy en Río Gallegos, ¿sabes cuántos prostíbulos hay? 80. Entonces, ¿cómo? Yo digo, ¿cómo vamos a luchar contra un negocio tan grande cuando está involucrada no solo la policía, sino está... es un triángulo. Es la policía, la política y los fiolos y fiolas. Claro. Y hoy ya traficantes. Entonces, hablamos digo, ¿esto es un trabajo? Uh-huh. ¿De qué derechos de estas mujeres? ¿Qué verso me quieren vender estas diputadas? ¿Cómo quisiera sentarme y discutir políticamente, un debate político con estas 2 mujeres, que nunca van a ser putas, ni sus hijas van a ser putas, pero sí quieren que sean putas y que pasen toda la violencia a las otras mujeres? ¿Lo has intentado, Sonia? Digo, pensando, te escucho ahora y pienso incluso en proponerte, si fuera necesario, que este medio está a disposición para que se puedan debatir estas 2 posiciones, que en general... no hay gente muy abierta a discutir, ¿no? Está como cada uno parado en su posición, es duro con el otro, pero no hay posibilidad de encontrarse con un debate abierto de las 2 posiciones, de 2 personas que están en posiciones tan diferentes y tratando de exponer cada uno su posición. Así que, bueno, en principio decirte eso, ¿no? Muchas gracias. Lo único que yo sostengo, yo con putas no discuto. No me siento ni con la señora Elena Reinaga, que hoy ya no es una puta, sino que es una gran fiola. No, digo con las legisladoras. Sí, a mí me interesa discutir con legisladora, con la iglesia. Me gusta discutir también con varones que van de putas y se animan a darme la cara. Discutir políticamente, que es diferente a meterse en el barro. Déjame de contarle a la gente, porque puede haber mucha gente que te esté... Bueno, hasta aquí llegamos con parte de la entrevista que le hicimos anoche en el marco de La Retaguardia a Sonia Sánchez. Sonia Sánchez, una mujer que estuvo bastante tiempo de su vida en estado de prostitución y que después... se dedicó a militar la causa primero de la organización de las prostitutas y después hizo este giro en el que empieza a ver o a pensar o a sentir que la prostitución no es un trabajo como cualquier otro.